Bueno, hoy tenemos algunas informaciones tristes, ya que, como sabréis, solicitan la comunidad indígena guaraní solicita decretar su propia muerte colectiva. Estos que se ven forzados a cruzar peligrosamente el río agarrándose a un fino cable para conseguir alimentos desde el otro lado, se ven aislados de sus propias tierras y ahora quieren regresar a ellas arriesgándose a la propia muerte. Bueno, así desde Brasil nos van a contar la violencia que están sufriendo y la muerte para regresar, como decimos, a su tierra, que ha hecho un dramático, este dramático llamamiento, en este caso al gobierno de Brasil, después de enterarse de que se enfrentan a la expulsión una vez más de sus tierras. También nos pasaremos por Caos en la Red, Nodo 50, la EN y otras páginas que de la que nos solemos nutrir de información desde aquí. Siguen las luchas sociales con toda esta mal llamada crisis, ya que esto es un invento del poder para que tenernos más controlados y más sometidos todavía de lo que nos tienen. Aunque, como ya sabemos, se les llena la boca al hablar de libertad y de países democráticos y de democracia real en las ciudades, no hay más que salir a la calle y ver en esta libertad en la que vivimos. Así iremos hasta Valladolid, donde se sigue realizando el encierro en dos entidades bancarias contra los desahucios de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, antes de entrar en el grano de la información que tenemos recogida para hoy, vamos a ver quién nos va a acompañar musicalmente hablando hoy. Bueno, vamos a dar un poquito de calor al ambiente con un grupo ya octogenario que se llaman Chavalonga. Chavalonga nos van a cantar su primera canción. Este grupo, bueno, decir que canta a capela acompañados tan solo de percusión. Bueno, y estos rumberos se nos van a poner orgullosos calentándonos con su ritmo chavalongo. El canto es de rumbo y los bomberos se ponen orgullosos cuando sienten la oscuro sonar. Hello! bomberos te ponen orgulloso. Cuando sientes el oído sonar, la bomba es un cantar, suele divertir un lindo guaguancó. Sabe apreciar la linda inspiración, le canto este bombón. Y los bomberos se ponen orgullosos cuando sienten los huidos sonar. ¿Quién baila aquí? Primero, ahí nada más. ¿Quién baila aquí? El bombero, vamos a votar. ¿Quién baila aquí? Primero, ahí nada más. ¿Quién baila aquí? Los bomberos. Primero yo la bailo también, ¿tú ves? ¿Quién baila aquí? Mira, mira, la bailo yo. ¿Quién baila aquí? Primero, güey. ¿Quién baila aquí? Primero, güey, no vamos a votar. ¿Quién baila aquí? Mira, mira, mira, mira. ¿Quién baila aquí? Ahí nada más. ¿Quién baila aquí? Primero, güey, no vamos a votar. ¿Quién baila aquí? Primero, güey, no vamos a bailar. Ahora ya sí, entramos con la información que hemos recogido para hoy. Bueno, distintos colectivos de reporteros y también autónomos de la información se están preocupando por la última ley que quieren sacar del director general de la Policía Española sobre la reforma de la Ley de Seguridad Pública. Bueno, esto, para hablar más claro, es para prohibir la grabación y difusión de imágenes de policías en el ejercicio de sus funciones. Parece ser que no quieren que la gente se entere cómo trabaja, y no porque tengan un secreto, sino porque ellos mismos son los que se pasan la ley por el forro. Bueno, incluso en este artículo nos advierten sobre el peligro de que países mucho menos respetuosos de la libertad de prensa, o mejor se puede explicar diciendo que son dictaduras, puedan tomar el ejemplo de las autoridades españolas ahora. Bueno, así estos denuncian en un contundente comunicado que tanto en Grecia como en España la policía soporta cada vez menos que haya cámaras de foto y de vídeo que a menudo permiten tener pruebas fehacientes para comprobar la veracidad de las denuncias presentadas por las víctimas de los excesos policiales. En este comunicado se recuerda a las autoridades españolas que el derecho a recopilar y a difundir información está garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, reconociendo el valioso aporte que periodistas profesionales y otros no profesionales hacen en la misión de informar, sobre todo estamos en el caso de las manifestaciones. Recuerdan que el ejercicio de este derecho no les pertenece exclusivamente a la policía. Los usuarios de Internet tienen los mismos derechos que los periodistas en lo que concierne a la difusión de las imágenes tomadas en la vía pública. Bueno, podéis recoger en Nodo 50 en el link de esta información, lo único que viene en francés, la que yo tenía aquí, no puedo pasar a leerosla. Así como digo, más información la tenéis en nodo50.org. Truth is the only source bleeding mind. Bueno, y volvemos a introducirnos en las subnormalidades de los gobiernos. Ahora el gobierno puede incluir a las mujeres solteras y lesbianas en la lista que prevé dejar fuera de los tratamientos gratuitos de fertilidad, en la que incluye además a parejas que presenten trastornos mentales o problemas como drogas. Todo el poco dinero que dicen que queda lo emplean en esto. Bueno, así escuchábamos por fuentes sanitarias consultadas por la gran cadena SER, que decían que estas restricciones son ideológicas, que no responden ni a criterios clínicos, ni a técnicas obsoletas, ni tampoco a criterios económicos, porque no suponen ningún ahorro. No sé qué sorteo han hecho para elegir a solteras, lesbianas y drogadictos para este tipo de leyes. Así, el Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, asegura que desde que de momento no hay nada cerrado y que la revisión de las prestaciones no se realizarán atendiendo a criterios ideológicos sino médicos. Bueno, así nos encontramos con que el grupo de expertos en reproducción asistida elegido por Sanidad dicen que es partidario de dejar fuera a las mujeres lesbianas o solteras porque, según alegan, en su caso no se trata de dificultades para quedarse embarazadas, por lo que no se ve discriminación y entiende que las técnicas de fecundación tienen como objetivo solucionar la esterilidad. Bueno, así sabremos a principios del próximo 2013, a finales de año o principios, como decimos, se convocará un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar las propuestas de los expertos de fertilidad elegidos por el Ministerio de Sanidad. Bueno, como veis, por estas grandes labores que nos hacen, cobran toda la pasta que cobran nuestros dirigentes. Bueno, y en la pista número uno anterior a esta teníamos a los System of Alan con su contundente Attack, y ahora les vamos a dedicar otro tema a nuestros gobernantes con el título Dreamy. Yeah. Hey Junior Kelly, but I'm not a gentleman. City life is sick, me yammer. Oh, I'm going to the hills where the green grass are grown. Choo choo. And the blessings are flowing through the mountains. Bueno, pues si no lo sabéis, se prepara para el próximo 14 de noviembre la huelga general ibérica, la huelga que sería de la península ibérica, España-Portugal. Bueno, nos enteramos que el principal sindicato de Italia, que es la Confederación General Italiana del Trabajo, anunciaba hoy la decisión de sumarse con un paro de 4 horas a la huelga general, como decimos, convocada en España y Portugal para el próximo 14 de noviembre. Así, a través de este comunicado, explican que esta medida se enmarca dentro de la jornada de movilizaciones europeas convocada para el próximo 14 de noviembre por la Confederación Europea del Sindicato CES. Recuerdan que las medidas de austeridad han arrasado a Europa desde el estancamiento económico hasta la recesión. El resultado de estas políticas ha sido el bloqueo del crecimiento y el desempleo en un continuo aumento, claro. Los recortes a salarios y la protección social son ataques al modelo social europeo y agravan las desigualdades y la injusticia social. Es necesario un cambio de ruta ya. Bueno, así este paro de media jornada convocado por el principal sindicato italiano, como decíamos, pretende servir como protesta contra los presupuestos para el 2013 del Ejecutivo de Mario Monti, que contemplan nuevos ajustes y la subida de un punto del IVA en el tipo general y reducido a partir del próximo mes de julio. Bueno, en particular protestan también contra los recortes en sanidad y la educación que han aprobado en el gobierno tecnócrata y otras medidas de austeridad que están recibiendo los elogios de instituciones internacionales, dice. Bueno, así el anuncio de huelga llega horas después de que Monti se reuniera con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Esto lo hacían en Madrid, después de comerse un buen plato de bogavantes, claro. El bogavante te coge por detrás y te coge por delante. El bogavante. Bueno, así recordar que para este próximo 14 de noviembre se celebrará una huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios y demás sindicatos de base. Mientras que en el territorio portugués el paro lo ha convocado la Confederación General de Trabajadores de Portugal. El bogavante, te coge por detrás, el bogavante, oh, el bogavante. Bueno, y nos vamos a poner un poquito más melositos con Mercedes Sosa, que para mí de Sosa no tenía nada. Ahí quedaba esta canción ya de hace algunos años, Piedra y Camino. El cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, mira, soy peregrino, de un sueño lejano y bello. Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, un sueño lejano y bello, mira, soy peregrino, de un sueño lejano y bello, mira, soy. Como recordábamos, un grupo de indígenas brasileños guaraníes sufren la violencia y la muerte para regresar a sus propias tierras. ...170 indígenas, parte de los 46.000 que integran la comunidad guaraní, esto en Brasil, han sufrido varios ataques brutales desde que reocuparon una pequeña parte de su tierra ancestral. Bueno, este territorio de los indígenas, conocido como Pielito Cue, está ahora ocupado por una hacienda ganadera y los indígenas se encuentran rodeados por los pistoleros del terrateniente de esta hacienda, con escaso acceso a comida o atención médica. El gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Otra. Para las otras no, para las del norte sí. Para las tucumanas, Bucargan. Bueno, nos vamos hasta el mes pasado, donde un juez ordenaba la expulsión de esta gente. Ahora los indígenas han declarado en una carta: una sentencia es parte de la acción de genocidio, exterminio histórico de los pueblos indígenas de Brasil. Hemos perdido ya la esperanza de sobrevivir dignamente y sin violencia en nuestra tierra ancestral. Vamos a morir todos en poco tiempo. Así, si ya nos quedara algo que pedir, queremos ser muertos y enterrados junto a nuestros ancestros aquí mismo, donde estamos hoy. Por ello pedimos al gobierno y a la Corte Federal no ordenar el desalojo, expulsión, sino que solicitamos decretar nuestra muerte colectiva y el entierro de todos nosotros aquí. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bongo y violín, y unas cuantas mozas pizarras, para que la farra pueda seguir. Pedimos que de una vez por todas se promulgue nuestra aniquilación, extinción total, y que envíen varios tractores para excavar en un gran agujero para enterrar todos nuestros cuerpos. Del norte, sí, para las decimos, instancias locas de estar allí. Hemos decidido todos juntos no salir de aquí vivos o muertos. Desde que se producía la reocupación, 4 guaraníes de esta comunidad han muerto, 2 por suicidio y otros 2 por el ataque de estos pistoleros. Viva Jujuy, viva La Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintalvajeados de mi quebrada. Bueno, como decimos, esta es la situación en la que se encuentra esta comunidad guaraní, como decimos aquí en Brasil, bueno, allí en Brasil, al otro lado del océano, y como decimos, tan solo exigen el derecho a morirse en su tierra. Dicen esto porque ya que ven que no hay otra solución, simplemente de todas las solicitudes que hacen el gobierno es que los entierren ahí en esa tierra, porque ellos dicen que de ahí no se van a ir. La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama. alborota quemando vele chispear la guitarra. Y se alborota quemando vele chispear la guitarra. Que mataram cruelmente. Meu nome é Ládio Verão, filho do cacique Marco Verão, assassinado em 2003. Meu nome indígena, Alata Perendê. O meu povo Kaiowá Guarani sofreram, quase todos nós sabemos, esses 500 anos, 511 anos, continua sofrendo. A gente tem 43 áreas indígenas reivindicadas pela FUNAG. E essas áreas indígenas já foram identificadas, algumas já foram homologadas, algumas já são reconhecidas pelo ministro e outros ainda a identificação ainda falta. Algumas partes ainda falta a conclusão dessas identificações que ainda os antropólogos ainda não entregaram. E tinha prazo para entregar. Olhando agora para a nossa Constituição, diz que o prazo é para 5 anos entregar todas as áreas, fazer a demarcação para a área indígena, para todos os índios do Brasil. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Nossa pele tem a cor da terra, que a terra é nossa, nós somos das terras. Por isso, são os povos, vêm de fora, invadindo nossos territórios. É por isso que nós estamos de volta. Nós não estamos retomando a terra do fazendeiro. Nós requeremos o que é nosso. Nós voltemos de novo aonde que está o nosso pai, o nosso avô. Por isso, a nossa comunidade lembrou a terra para vir voltar de novo no mesmo lugar. Ninguém ouve aqui no Mato Grosso, pode ser no nível nacional, de Brasília, Brasil, não. Parece que nós não temos aquele apoio, nós não temos aquela saída, não é? Parece que não tem autoridade de chegar e dizer para mim, olha, essa aqui eu vou trazer para vocês, ó, a demarcação vai sair tardia. Não é fácil não. Hoje a gente está incômodo na beira da estrada, a gente é incômodo em nosso território, a gente é incômodo em todo lugar que a gente for. E será que na mão de vocês, você que são autoridade, você que são justiça, e será que não pode ser apoiar a gente nessas áreas que nós estamos? Que eles fazem a justiça, o mesmo ele não entende o que está fazendo, e nós aqui, Nesse lugar aqui, nós aguardando, esperando eles. Já há muitos anos, e tanto nesses muitos anos, com esses 15, 20 anos, a gente estamos perdendo muitos caciques, sem ter retorno para nós. Até hoje ainda não acabou essa luta, ainda tem ainda jagunço nesse lugar aqui. Está matando tudo. A nossa comunidade atropela, paga. A gente sai na nossa aldeia correndo de medo. Muitas vezes, a gente quando é perseguido, como disse o Toniel, né, às vezes a gente recua, volta, mas a luta vai continuar, né? Como a gente está aqui agora, né? Hoje, nós estamos vivendo com essa barbaridade, que é o Brasil sem justiça, E o de fora está vendo que o brasileiro tem a justiça só para aquele que tem a fortuna. Eu estou lutando para poder chegar até no final da picada. A luta para os meus filhos, para os meus netos. O Lula não era presidente ainda quando eu conheci ele. O Lula, Diógenes, o Lula, ele sentou assim, veio perto assim, cacique Marco Verão. Eu vim aqui pedir apoio do senhor, porque eu quero fazer campanha pra mim. Juntito a mi corazón, juntito a mi. Bueno, como veis, así es como se encuentra esta comunidad guaraní en Brasil. Les están matando descaradamente. Y ahora, como digamos, tan solo les queda que les dejen morir ahí. Y dicen que no quieren ir a otro lado, que les den otro sitio, otra reserva, ni nada. Ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Recuerdan que su forma de vida es ahí, en esa tierra, y solo no es que sepan vivir así, sino que quieren vivir así. Y si no, pues como decíamos, piden que les dejen morir ahí, que los maten directamente, hagan una fosa y los echen allí. Mas eu quero que você ouve cada liderança que está aqui. Ele ouviu toda a nossa tristeza, nossa angústia. Foram todo índio ali dando apoio para ele. Ele não é uma pessoa que não conhece a nossa história. Ele conhece a nossa história, ele conheceu, ele viu. Sabe? Só que não aconteceu o que a gente esperava. A demarcação de nossa terra, a homologação de nossa terra. É o que a gente sempre luta, né? A luta pela terra. Porque sem terra não vai ter vida, não vai ter a língua, não vai continuar essas coisas nossas aqui, né? Nesse período, 2012, se não resolver, nós resolvemos do nosso jeito. Charango, charanguito, qué gran dolor. Charango, charanguito, qué gran dolor, qué gran dolor, qué gran dolor. Bueno, y mientras Chavalonga nos cuenta mientras la sala pierde o gana. Mientras que la sala me mira en 20 años, 2 meses y un día el presidio mayor. Mientras que la sala me mira en 20 años, 2 meses y un día el presidio mayor. Yo sin tu amor no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. En esta taberna tan llena de cosas que bien olvidar. Copa, señor tabernero, me hacen olvidar. Yo sin tu amor no puedo vivir. En esta taberna tan llena de cosas que bien olvidar. Perdón y la copa, señor tabernero, me hacen olvidar. Yo sin tu amor no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Ay, yo no puedo vivir sin tu amor, me voy a morir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Ay, no puedo vivir sin tu amor, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Dame un trago tabernero que me quiero borrachar. Yo sin tu amor no puedo vivir. Es que me vale el dinero que hay en la bipata. Yo sin tu amor no puedo vivir. No puedo vivir sin tu amor, me voy a morir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Ah, no puedo vivir, caramba, me voy a morir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Ah, yo no puedo vivir sin tu amor, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Ay, no puedo vivir, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Dame un trago tabernero que me quiero emborrachar. Yo sin tu amor no puedo vivir. Es que me vale el dinero que nadie la vi pasar. Yo sin tu amor no puedo vivir. Oye, Quinto, llámalo. A mí me dicen el tenor de Guaguancó, Mario Chavalonga. Los números míos son números románticos. Toqué por las letras que lleva. No llevan cualquier cosa, no. Y siempre tenemos que esperarlo. Donde yo canto, todo el mundo no puede cantar. Tú lo sabes, tú lo sabes. Yo sin tu amor no puedo ver. No puedo vivir sin tu amor, me voy a morir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Mira qué bonito suena esto, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Ay, yo no puedo vivir sin tu amor, me voy a morir. Yo sin tu amor no puedo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Dame un trago tabernero. Yo sin tu amor no puedo vivir. Eres que me vale el dinero si hay en la misma casa. Yo sin tu amor no puedo vivir. Yo no puedo vivir, no puedo vivir. Yo sin tu amor no puedo vivir. Parece que tenemos un cruce en el teléfono. Sí. Buenas noches. Sí, hola. Hola, hola. Buenas noches. Hola, me parece que se nos ha metido alguna interferencia por aquí, no puede ser esto hasta ahora. Sí, hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches. Con Sagitario. Sagitario. No soy Sagitario. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Arriba. Pues si no me oigo yo, luego arriba. El rebote. Derecha. ¿Derecha? ¿Arriba o abajo? Arriba. Abajo. Arriba, coño. En rebote. Derecha. ¿Cómo? ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Me parece que este lleva un moco que te cagas en notas. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? No, cortar no, que bastante está ya todo cortado. Mejor déjalo como está, no le eches nada, no lo cortes, por favor. ¿Me ayudas a cortar a la derecha que o a la izquierda? Que no cortes nada. Pues si no me oigo yo, debo volver en rebote. Joder, va, derecha, vamos fino, ¿eh? ¿Derecha, arriba o abajo? Abajo. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Mírame. Quiero saber... ya una vez de pedir, vamos a pedir. Quiero saber si mañana el callo del dedo derecho se me va a rebajar. ¿Qué quieres saber? Mira, pues, a ver cómo me va ahí. En un local, a ver si le vendo pronto. Perfecto. ¿Es solamente tuyo el local? Sí, bueno, el matrimonio. Sí, sí. ¿Estás a punto de venderlo? Sí. Mira. Pues si no me oigo yo, debo volver en rebote. Te regalé, te harán unos duros. Pero vamos a ver. Mira que te ha dado guerra este local, ¿eh? Te regalé, te harán unos duros, pero... Mira que te ha dado guerra este local, ¿eh? Bueno, no hace mucho que le tengo puesto. Bueno, pero desde que lo has tenido puesto no ha venido a nadie interesado realmente, ¿eh? Bueno, no hace mucho que le tengo puesto. Sí, lo vendes pronto. ¿Este año? Sí, este año. Lo vendes este año y lo vendes bien. Lo vendes prácticamente al precio que estás pidiendo. Pues si no me oigo yo, debo volver en rebote. Te regalé, te harán unos duros, pero lo vendes prácticamente al precio que estás. Año 2012.. Le cantaré y le canto al luyano. En un lecho de amistad también le canto a Belén y a los sitios haceré, yo no lo olvidaré. Y a los sitios haceré, yo no lo olvidaré. Bueno, y como veis en este primer programa, seguimos en nuestra línea. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo recuerdo, podéis participar llamando aquí a Sentir y Ratía en el 943-527407. Y si queréis mandar información o contactar con este programa, en desfaselunar@yahoo.es, estamos esperando vuestras sugerencias. Y decirle a los malianos que estamos unidos ya. Bueno, en este caso, abriendo el correo, nos llegaba información sobre detenidos 17 nazis por agredir a un mendigo en Majadahonda, en Madrid, y a otras dos personas también en Villanueva. Bueno, aunque los medios de comunicación no han querido que esta noticia tenga conocimiento, los medios comunes de comunicación o de desinformación, esta alarma social, dicen, la generan los antisistema y el 255, ya se sabe. La Guardia Civil de Madrid detiene a 17 jóvenes, uno de ellos menor de edad, por agredir a un mendigo en Majadahonda y otras dos personas, una de ellas comerciante en Villanueva. Villanueva de la Cañada, esto esta pasada semana. Todos estos arrestos se producen ayer lunes en Las Rozas, en Majadahonda. Además, la Guardia Civil espera detener a más personas esta próxima semana, implicados más en estos hechos. Pablo.R nos manda esta información desde el centro de la península, mandando un saludo aquí a las ondas libres del País Vasco. Dice, aupa, conseguí esta dirección por la famosa Magdalena de vuestras fiestas. Otras galletas me comía en las famosas chornas de Orereta y gustosamente me compré una camiseta. Recogiendo algunas pegatinas encontré esta dirección. Me siento feliz, soy de Atale. Bueno, así como decimos, Pablo.p nos manda este correo, nos mandamos un saludo desde el centro de la península, recordando que toda la información antifascista que recoja por su zona nos la enviará. Así que agradecer este mensaje y recordar a todos y todas que si queréis mandarnos información ya sabéis dónde estamos. Si quieres marcar el teléfono o el ritmo del teclado, suena así. 943, 92-7407. Menos mal que no acaba en 5, porque si nos rimamos por el culo te la hinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, este pequeño delirium tremens es porque ya nos vamos acercando al final y tanto botón, número, teclado, pantalla, ratón nos hace que se reproduzcan estos delirios. Y ahora no te esperaba. Si estás cansada, dímelo ya. ¿Para qué fingir? Yo te perdono. Yo te perdono. Porque conmigo, mujer, quedado bien. Lo único que me da que sentir, mujer, que ya se acerca la hora y que en mi corazón te tengo hecho un altar para adorarte a ti. Volviste ahora, no te esperaba. Si estás cansada, dímelo ya. ¿Para qué fingir? Yo te perdono. Yo te perdono. Porque conmigo, mujer, quedado bien. Bueno, intentaremos sacar también por las ondas los últimos capítulos

es lo que ha ido dando esta inauguración del desfase lunar de esta temporada. I'm just sitting in my car. Nos han acompañado en la pista número uno los Chavalonga, con sus percusiones atigradas. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. En la pista número 2 teníamos a Mercedes Sosa con zambas y otras cosas. Zambas, arenales. Sueño y pierde pena el agua del Calchaquí, padre de toda la siembra. Bueno, no nos daba más tiempo recordar todo el correo que nos llegaba sobre el drama de los desahucios. Una familia desalojada y el Aitá hospitalizado en Galdácao. Arena, arenita. Por más que miras, volvemos a encontrar este salvajismo del capitalismo que hace tiempo que llega también a Euskal Herria. De este tipo de actuaciones no se libra absolutamente nadie. Así, día a día, encontramos el drama de una familia que se ve en la calle con dos hijos de 7 y 11 años que se han visto hoy en la calle de Galdácao, localidad industrial de Vizcaya. Luna de los medanales, lunita capalla. Cómo no decir que los vampiros que se dedican a este tipo de desahucios cuentan esta vez que no ha sido menos con la ayuda y colaboración de las diferentes policías. La Policía Autónoma Española, que tanta pereza tiene a la hora de parar a los fascistas españoles, no ha dudado en actuar de manera contundente para facilitar el desahucio de esta familia. Aún así, un número de personas, un buen número de personas, se había se paraba también para intentar frenar esta salvajada, pero como hemos comentado, los policías españoles al servicio del capital no han vacilado en actuar de la manera que ellos saben. No solo eso, además han abierto diligencias contra dos personas solidarias que estaban ayudando a esta familia. Como consecuencia de todo esto, el Aitá ha tenido que ser ingresado, nos cuentan, como un fuerte ataque de ansiedad, y en definitiva el hombre que había poseído una pequeña empresa había visto que el capitalismo no perdona y se ha visto de patitas en la puta calle. Bueno, acabar con este comunicado recordando que mientras el sistema político y económico sea el que ordena y manda al capital, desgraciadamente este tipo de situaciones se van a repetir y repetir todos los días. Solo existe una solución definitiva, que es terminar con el capitalismo de una vez y para siempre y construir otra forma de vivir. Quedado bien. Lo único que me da que sentí, mujer, que ya te acerca la hora.